ni me importa lo que tú eres. Solo sé que desde que te vi me enamoré de ti. Tú no sabes lo que yo siento, cómo late mi sentimiento para estar. Nunca mi pobre vida que ha tenido la fe perdida. Fue tu amor que me hizo revivir esta ansiedad de amar. No me importa disparados y en mi corazón las heridas abiertas. Aunque tú ya te has casado, te sigo queriendo con todas mis fuerzas. Cada domingo en la iglesia le pido al Señor que me ayude a olvidarte. Y Él me da por penitencia que debo aguantarme y voy a aguantarme hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia. Hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia. Sé que las leyes de Dios no permiten a nadie quitarse la vida. Mas si no fuera por eso, desde hace 6 años yo no viviría. Cada domingo en mi iglesia le pido al Señor que me ayude a olvidarte. Y Él me da por penitencia que debo aguantarme y voy a aguantarme hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia. Hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que hoy se cumple en este día. Recordando que en tus brazos me dormía y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traición. Pero anda ingrata, como pagas otro así te pagarán. Me regalo contigo, es que gozo contigo en lo pobre que soy. Que no se vaya a salir desde lo inmenso del alma tu cariño. Diciendo que das tu amor, ya luego me martiricé. El corazón yo te di, hoy te lo grito yo a ti, buscando tu cariño. Me regalo contigo, es que gozo contigo en lo pobre que soy. Dios que busco, quiero ser rico yo. Yo me regalo contigo. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tenderás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta al ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anhelado, donde yo tu recuerdo veré. Date gusto, vida mía, que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto. Date gusto, vida mía, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto, el gusto se vuelva llanto. Date gusto, vida mía. Ay, la, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la. Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba. Mi mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido, para ver si me dejaba yo otro ratito contigo. Ay, la, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, la, la. Está rezando en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Dice así sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Iba la noche del duelo muy contento a su jacal, pero al mirar a su amor en brazos de su rival, ardió en su al sonar el clarín. Se forma el pelotón y rumbo al paredón. Se oye el que hay en el cielo, el juez supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Ay, la, la, la, la, la. Te quiero gritar que la deje y empieces tu vida con otro cariño. Corazón, corazón, yo te quiero gritar sin reproche que todas las noches se encuentran con alguien y tú en el olvido. Yo te quiero explicar que el amor tiene cosas de veras muy crueles. Te tendrás que llenar de valor y si no, pues conmigo te mueres. Es muy triste mirarla con otro y luego en sus brazos decir que la quiere. Corazón, corazón, no podemos perder la vergüenza, tenemos que irnos tal vez a la fuerza con otras mujeres. Yo te quiero explicar que el amor tiene cosas de veras muy crueles. Te tendrás que llenar de valor y si no, pues conmigo te mueres. ¿Qué me importa que venga la noche con su negra mantilla de luz? Si en el fondo de mi alma tú eres una aurora radiante de amor. ¿Qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche no quiera tanto? ¿Qué me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna? Si yo tengo en tus ojos el cielo, la luna y el mar. ¿Qué me importa que en la vida todo tenga su comienzo. ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? Si mi alma, si mi alma será solo tuya, toda tuya, por toda la vida. ¿Qué me importa que todo se acabe si me quedas tú? Grande de tu amor.